Latido americano. NFM La Caterva. Empezamos entonces con el tema de la detención de Francisco Javier Pintos. Esto fue a raíz de, digamos, el lugar que le dieron, digamos, en Roca a la denuncia por el falso enfrentamiento que ya lo venimos trabajando en nuestros programas para tratar de ver un poquito más qué es lo que viene también detrás de la detención, cómo avanza, digamos, el proceso por el crimen del Huechafe en Rafita, porque sumado a la detención de Javier Pinto, también la APDH realizó una denuncia contra la ministra Bullrich por responsabilidades institucionales en el proceso, digamos, de criminalización y de violencia contra las comunidades mapuche. Esto quedó enmarcado dentro de una estrategia con relativa, digamos, sistematicidad por parte del Estado contra las comunidades. Así que nos parece que es una denuncia también interesante para hablar en relación a la detención de Javier Pintos y, digamos, el lugar que se dio en Roca para la denuncia. Bueno, abrió también esta puerta para que se amplíe esta denuncia al resto del Estado. Estamos en comunicación entonces con Rubén Marigo. Así es, presidente de la APDH, filial Bariloche. Desde Latido Americano te saludamos, Rubén. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Buen día, buen día. Bueno, la situación entonces sobre lo que es la detención de Pintos abre un poco el tema que viene arrastrado desde el 2017, ¿no? Que es el pedido de justicia para el Huechafe Rafa Nahuel. Exacto, me parece que hay dos o tres elementos para analizar en los últimos tres meses que nos alientan como APDH en la querella en forma autónoma y patrocinando a los padres de Rafa, con que se puede llegar en este caso concreto a la condena no solamente de Pinto, sino de los demás que de alguna manera alentaron el procedimiento de conmutó con su asesinato, ¿no? Sí. Y eso se refiere a que, en primer lugar, en el mes de abril, la misma Cámara Federal de General Roca hizo lugar a nuestra apelación, aceptando a la PDH como querella y reconociendo, por lo tanto, bien, que esta era un homicidio y un hecho delictivo encuadrado en los derechos humanos que había negado el juez Villanueva, ¿no? Bien. Y el segundo punto fundamental fue revocar la prisión, el auto de procesamiento de Moltes, que había considerado que era un homicidio en exceso a la legítima defensa, y hacer lugar al pedido de la querella de que realmente había un homicidio agravado, decretándose, claro, al mismo tiempo la prisión preventiva que se hizo efectiva el día 11, ¿no? Como es público. Sí, sí. Ahora, una consulta, Rubén. Sí. Esta situación que se dio, digamos, en General Roca, ¿cuál es tu interpretación sobre el lugar que dieron, digamos, la Cámara a ustedes como querellantes en defensa de la familia de Rafa Nahuel, que también es la voz de todo el pueblo que está pidiendo justicia, exacto, por este caso? Me parece que hubo un cambio claro desde la Cámara Federal Roca con lo que pasó con Villanueva y Moldes, ¿no? Claro. Porque ya nos habían aceptado con los abogados nuestros patrocinando a Graciela y a Tito, que son los padres de Rafael, sí, sino que marcaron cosas fundamentales en este fallo que hay que destacar de General Roca. Primero, de que no existió un enfrentamiento, sino que hubo un asesinato de Rafael Nahuel, que era fundamental. Sí. Porque lo que había determinado Moldes y Villanueva, siguiendo la línea política marcada del ministerio de la ministra Bullrich, era de que había habido un enfrentamiento con esta creación del enemigo interior a través del RAM y que había habido una legítima defensa por parte de los albatros, con lo cual me parece que es un cambio fundamental y hace lugar al pedido nuestro de que esto es un homicidio agravado. Si bien no lo hizo como nosotros habíamos solicitado, de que debía ser agravado por ser un miembro de la Fuerza de Seguridad, lo hizo por haber sido un asesinato con armas, lo cual prevé una pena desde 10 años hasta más de 33, ¿no? Claro. Lo cual demuestra un cambio importante. Y otra cosa que también marcó, además de esta injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial, ¿no? Sí. Es que se debe estudiar la responsabilidad de quien estaba a cargo del procedimiento, dado que, como pasó en el caso de Maldonado, al hacer el procedimiento se había desobedecido la orden del juez, que era custodiar el lugar que había sido retomado por la comunidad y no ingresar, perseguir e incluso fuera de ese terreno a los que estaban ocupando, que culminan con la muerte de Rafa Nahuel. Sí, yo creo que este es un fallo para mí muy importante. Bien. Sobre todo en que la justicia no es tan clara en todo el país, y me parece que este fallo, como el caso de Ramos Padillas y demás, demuestra que había una posibilidad de seguir avanzando en estos temas, ¿no? Bien, bien. Justo el programa pasado también estuvimos hablando de una audiencia en la que se había constituyó como querellante Love Cuyamen, pidiendo también esclarecer qué fue lo que sucedió durante aquella represión del 11 de enero. Que fue también un poco lo que dio comienzo a la alzada de violencia que derivó en la desaparición y posterior muerte de Santiago Maldonado, y justo el día que entierran a Santiago Maldonado, lo matan a Rafael Nahuel. Acribillan a Rafael Nahuel. El 25 de noviembre a la noche, exacto. Sí, sí. Desde tu función como abogado también, como activista, ¿cuál es tu lectura sobre esta posición que están tomando las comunidades en avanzar, digamos, sobre el terreno de la justicia para hacer efectivos sus derechos? Y yo me parece que es una reivindicación histórica. Hay dos posturas: seguir la Constitución, la reforma del 94, que reivindica, como corresponde con los tratados internacionales, el derecho a la tierra de los pueblos originarios. Y otra línea, que es la que sigue la conquista del desierto, con el genocidio, el desarraigo de los pueblos originarios, que llega de 32 millones de hectáreas a los terratenientes de ese momento, ¿no? Sí. Me parece que son dos líneas históricas claras, y que los pueblos originarios siempre han luchado. Me parece que esto ha tomado más publicidad, y lo que siempre nosotros dijimos, incluso cuando exigimos la mesa de diálogo para evitar otro tipo de represión en el caso de la comunidad acá de Bariloche, en el lago Gutiérrez, que como dice el convenio internacional 169, este tipo de cuestiones no hay que judicializarlas, mucho menos penalizarlas, sino discutirla en una mesa donde las partes se deben de sentar y llegar a un acuerdo como corresponde, ¿no? Claramente. Sobre todo reconociendo un derecho histórico. Sí, sí, sí. Justamente ahora, en estos momentos, hubo, por ejemplo, en nuestro vecino país, en Chile, del otro lado de la cordillera, muchísimos conflictos con comunidades mapuche, porque también avanzaron con un proyecto de diálogo con las comunidades para modificar una ley, y básicamente las comunidades no estaban de acuerdo. Entonces, esto que vos remarcás, esta, digamos, instancia de diálogo necesaria para resolver el tema territorial, tiene que ser sí o sí de una manera muy participativa y articulada con las demandas de las comunidades, ¿cierto? Por supuesto. Nosotros, en este caso, me parece que la imposición de la mesa de diálogo el 26 y 27 de noviembre, los dos días del asesinato de Rafael, fue evitar seguir también con la represión de los compañeros que estaban ocupando el mismo lugar, ¿no? Claro. Es una solución política en ese sentido, y bueno, uno se tiene que sentar a la mesa con decisión de solucionar, que es lo que no ha pasado todavía en esta zona, como vos decís, ¿no? Sí, sí. Al menos este fue nuestra intención, estamos tratando de llegar a un acuerdo. Y me parece que este fallo ayuda mucho. Esto ayuda mucho, sobre todo porque también, en cierta forma, descarta que haya habido una usurpación o esto del enfrentamiento, lo cual los demás implicados en este caso están en una situación mucho más beneficiosa, ¿no? Pero bueno, es un proceso largo. Le han rechazado el recurso ante la Cámara de Casación. No sé si han intentado un recurso de queja. Yo le tengo miedo a esa Cámara de Casación. Pero bueno, por ahora lo importante, y lo hablábamos el lunes con los padres de Rafael, que era lo que ellos siempre buscaban, era la detención del asesino, y se ha logrado. Con otra cuestión también, que los otros 4 o 5 albatros que fueron procesados, se les declaró la falta de mérito, ¿no?, el sostenimiento, por lo cual, si bien no habría una intervención directa, no significa que no aportemos pruebas para ver cómo colaboraron en este asesinato, como claro, así también el jefe de procedimiento. Bueno, vos sabés muy bien que la PDH a nivel nacional acaba de iniciar una denuncia contra la ministra Bullrich y parte de su cúpula del ministerio, tomando en cuenta los antecedentes del caso Maldonado, ¿no? del caso de Rafael Nahuel, y con esta historia que comienza en febrero del 2016, cuando acá mismo en Bariloche modifica el protocolo para reprimir la protesta social, ¿no? Claro. Yo creo que hay que tener memoria y no olvidarse de estas cosas. Sí, de fondo, como bien decía Rubén, el rol del Estado Nacional es interesante también para entender que más allá del pedido de justicia de la familia, del pedido de justicia de un pueblo como el mapuche, también el resto de la sociedad tiene que entender que este tipo de acciones violentas no benefician en nada, sino al contrario, retrocede y hace que bueno, no estén garantizados los derechos de libertad, de libre protesta, como bien decís. En ese sentido, creo que hay también un paso adelante en este pedido de justicia que hace justamente, ¿no?, al rol del Estado Nacional y cuál fue el papel que cumplió el Ministerio de Seguridad. Exactamente. Vamos a ver que pueden incluso adherir otras agrupaciones políticas, sociales, organismos de derechos humanos a esta denuncia que creo que se presentó el día antes de ayer. Sí. Está a través de nuestras tres presidentas a nivel nacional. Y bueno, veremos cómo se reacciona, pero me parece que es muy claro, ¿no? Tanto la forma en que se actúa en el caso Maldonado, cómo se actúa en este caso, con todo este aparato represivo necesario para imponer un plan económico, y que bueno, necesariamente es un elemento fundamental para ello, y además necesita la colaboración de un sector del Poder Judicial. Así que no es fácil esta lucha, tampoco es fácil todavía el caso de Rafa. Es un paso importante, pero hay bastante para seguir luchando. Claro. Así que así es. Con esta, así es. Por eso es importante que me parece muy bien que ustedes llamen y que la gente conozca cuál ha sido el fallo de la Cámara que tuvo estas cuestiones importantes, ¿no? Encuadrarlo en derechos humanos, considerar que es un homicidio, que no hubo persecución, que no hubo enfrentamiento, sino que hubo un homicidio. Y por otra parte, que la Fiscalía y la línea de investigación siguió las órdenes de la ministra Bullrich. Con lo cual se demuestra que no pasa como debería pasar una república, para quien les gusta afirmar esto, una división clara de poderes, ¿no? Esto hay que tenerlo claro. Sí, totalmente. ¿Sabés qué? Ya para ir cerrando, una preguntita más. Ahora, en esta denuncia contra Bullrich y contra el aparato del ministerio. Una de las cuestiones que se alega es el tema de utilizar estrategias de inteligencia que son ilegales. Exacto. No sé si nos podés contar un poquitito más de qué estrategias se tratan o cuál fue ese accionar, porque esto también es una forma de visibilizar las estrategias estas sistemáticas con las que están operando para criminalizar a pueblo mapuche, y es una estrategia que también se está dando en otras latitudes de Argentina. Mira, yo te voy a dar unos tips de los hechos que sostiene la denuncia de la PDH, ¿no? Ya te vuelvo a repetir, la primera para mí, el 17 de febrero del 2016, cuando en Bariloche se modifica el protocolo de la protesta social, ¿no? Que se elimina la prohibición del uso de armas de fuego y introduce el uso de la flagrancia, ¿no? Sí. Con lo cual es la herramienta necesaria para la muerte de Santiago y de Rafael. El 30 de agosto de 2016... si ustedes recordarán, Bullrich presenta la tesis del enemigo interno, o sea, del terrorismo, del RAM, sabiendo con qué otros organismos internacionales del terrorismo los compara. En diciembre de 2017 presenta, si ustedes recuerdan, oficialmente, que un informe de que el RAM tiene una amenaza interior. En enero de 2017, como vos recordabas, Gendarmería y la Policía de Chubut ingresan con gran violencia en la Pulos de Cuyamen, con heridos graves. Sí. El 21 de junio y hasta el 13 de julio aproximadamente, ingresa con un pelotón de 100 gendarmes en Vaca Muerta, en el campo Maipo, ¿te acordás? Sí, sí. Incluso en ese momento, cuando se estaba tramitando y como surge el amparo, el jefe de gendarmería lo llamó a Nocetti, ¿no?, diciendo que la orden de esto emanaba del Ministerio de Seguridad. El 26 de noviembre del 16, como todos sabemos, la Pulabra Resistencia Cuyamen presenta otro habeas corpus que fue rechazado. Era para evitar que la policía ingresara en el LOF en enero y en agosto del 2017. Claro. Que es cuando aparece, desaparece Santiago, ¿no? Y finalmente, en noviembre de 2017, Bullrich moviliza el grupo Albatros, que culmina con la muerte de Rafael Nahuel. Claro. Lo importante acá es ver los móviles que hay, ¿no? La inclusión de algunos negocios inmobiliarios, en imposición de un proyecto económico, ¿no? Claro. Yo, si ustedes quieren, puedo remitirle la copia de nuestra denuncia de la PDH a nivel nacional, que es bastante extenso. Perfecto. Puede dar algunos elementos para que recordemos lo que pasó históricamente, ¿no? Del 2016 en adelante, y ahí constan las denuncias, los hechos y los móviles de algunos negocios, de algunas personas cercanas al gobierno, que en cierta forma justifican esta represión, ¿no? Claro, claro. Bueno, la verdad es que muy claro. Seguimos seguramente en contacto, Rubén. Te invitamos a poder comunicarnos más adelante para poder continuar en este proceso que obviamente nos tiene involucrado a todos. Bueno, cuando ustedes quieran, conmigo, con Natalia Araya, que es la jefa de nuestro equipo jurídico, y desde ya, cuando mayor difusión se le dé a esto, la gente va a tener más claro, sobre todo por el cerco mediático que se da a este tipo de cuestiones, ¿no? Así es. Gracias. Muchísimas gracias por la comunicación. Hablamos con Rubén Marigo, presidente de la PDH, filial Bariloche. Latido Americano. NFM La Caterva.